sé por qué. Y su danza de moreno me dejó ver. El negro José tiene el color de la noche sobre la piel. Perdóname si te digo, negro José, que eres diablo, pero amigo negro José, tu futuro va. Cuando al bailar y el tambor en esos ojos parece hablar, y su camisa endiablada me hace saltar, amigo negro José. No tienes ninguna pena al parecer, pero las penas te sobran, negro José. Perdóname si te digo, negro José, que eres diablo, pero amigo, negro José.